las manitos arriba, arriba, las manitos abajo, abajo, la cintura movemos, movemos, en el puesto saltamos, saltamos, para un lado corremos, corremos, para las manitos arriba, arriba, las manitos abajo, abajo.